un precioso día para todos. Recordemos, día de oración, apartemos de nuestro tiempo para pedirle a Dios que su Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas. Quien te saluda, Merari. El devocional para el día de hoy se titula Levántate, porque este es el día. Jueces 4:14 nos dice: Entonces Débora dijo a Barak: Levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Acaso no ha salido Jehová delante de ti? Muchas de las enseñanzas de los relatos bíblicos del libro de los jueces tienen una aplicación espiritual en el trabajo misionero de la iglesia en medio de un mundo hostil, fuertemente armado y pertrechado como aquellos pueblos cananeos que seguían dominando en sus ciudades-estado de las llanuras palestinas. ¿Cómo entonces el pueblo de Dios se encuentra a menudo oprimido por agentes de Satanás que le mantienen paralizado, en medio de gentes que deberían estar recibiendo la influencia de nuestra fe y esperanza? Esto es una realidad dolorosa, particularmente en los países desarrollados del mundo occidental. En estos territorios, los carros errados cananeos, es decir, las poderosas armas de los enemigos del pueblo de Dios, son la incredulidad, el materialismo, la indiferencia, la frivolidad y la inmoralidad, todas ellas pertenecientes al vigoroso arsenal de la secularización. Hoy es tiempo en el que la confrontación entre el bien y el mal es un imperativo ineludible para la iglesia. Pero también hoy, en medio de la crisis general de valores de estos tiempos, Dios ha suscitado una nueva Débora que con sus mensajes proféticos está levantando el ánimo del amedrentado pueblo de Dios. También hoy hay heroicos soldados, sabios estrategas como Barak, que han movilizado sus valientes para conducirlos a victorias insospechadas, en las que la providencia divina desbaratará y anulará las fuerzas del enemigo. Como entonces, la sierva del Señor dijo: Levántate, porque este es el día. Levantarse significa, en primer lugar, dejar la apostasía religiosa, pasar a la acción, resplandecer. Levántate, resplandece, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Levantarse significa adiestrar nuestros ejércitos para la batalla, porque sin armas y sin organización no venceremos. El canto épico de Débora dice que los israelitas habían dejado de blandir la espada, tensar el arco y arrojar la lanza. Levantarse significa comenzar la lucha espiritual, una lucha incruenta de amor y testimonio, una lucha de fe. No hay nada que el mundo necesite tanto como la manifestación del amor del Salvador por medio de los seres humanos. Todo el cielo está esperando a los hombres y a las mujeres por medio de los cuales pueda Dios revelar el poder del cristianismo. Esos hombres y mujeres somos nosotros. Obedece al Señor y levántate. Hoy verás la mano de Dios en tu vida. Fuertes abrazos tototes y lluvias de bendiciones.